Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, perfiles de las primeras periodistas argentinas con Luisa Borowski. Hay en este libro un personaje, una mujer potente también, como buena parte de las que mencionás, por no decir todas, que también aparecen mujeres viajeras. Seguimos con esta especie de ir y regresar a distintos momentos de la historia. Y me refiero a Juana Manso, la demiurga de Álbum de Señoritas. Juana es, debo decirlo, no debería decirlo, pero Juana es mi preferida. Juana es fascinante, es una mujer fascinante de todo punto de vista. Luisa Borowski, editora y traductora. Y sí, ella después, esto seguimos, ¿no?, con la idea de que todo el libro está atravesado por los momentos políticos que vivía el país. ¿No? Así como Castañeda escribe durante la anarquía y las reformas rivadavianas y todo lo que el cambio enorme que supone del paso de la sociedad colonial a una sociedad, digamos, moderna, Juana vuelve del exilio y se propone empezar en su país, porque quería volver a su país, una empresa similar a la que había hecho en Brasil. En Brasil ella ya había publicado el journal Las Señoras y le ha ido bastante bien, pero así todo decide volver al país a replicar esa experiencia. Y bueno, funda su álbum de señoritas y convoca a las mujeres, como ya lo había hecho Petrona, a identificarse con esa idea y a sostener el proyecto, porque les está dedicado a ellas. Juana tiene esa cualidad de no negociar, ¿no? Ella dice lo que piensa, cómo lo piensa, se queja en algún momento, ¿no?, de que, bueno, ella es lo que es y no lo que debería ser. Se queja por los resultados que obtuvo a través de eso, pero no se arrepiente, porque como ella misma dice, no trabajamos para el presente, sino para el porvenir. Que es una de esas cosas, volviendo a tu primera pregunta, que estaba muy presente en ese periodo de la historia, que se trabajaba para el porvenir, que había un porvenir que construir. Y que la gente era capaz de sacrificar cosas propias, su propia vida, en pos del porvenir, en pos de otros. Había algo de heroísmo, ¿no?, en esto. Algo de heroísmo, no teórico, algo de heroísmo que se veía en las vidas de esas personas. Bueno, Juana empieza este diario donde un poco accede a hacer distintas secciones que se consideran... que son para las señoras, pero donde se encarga muy claramente de dejar en claro qué es lo que ella piensa que merece una mujer, que está francamente en sus escritos, e incluso en la cita que hace de su propia novela, que es de su novela por entrega, que ya había publicado en Brasil, sobre el trato de las esclavas en Brasil, es como que las incita, creo que es Ya en La Camelia se veía algo de esto, pero creo que ella las incita abiertamente a rebelarse contra su condición, ¿no? Si Petrona las llamaba un poco, bueno, a abrirse camino por donde se pudiera, ella las incita a rebelarse, a no tolerar más esa condición que les es impuesta. Escritora, traductora, periodista y maestra argentina, Juana Manso fundó y dirigió en Brasil entre 1852 y 1854 el periódico O Jornal das Senhoras, el primer diario de Latinoamérica destinado al público femenino. En 1854, en Buenos Aires, fundó Álbum de Señoritas, muy similar a su contraparte brasileña. En ambos medios impresos, la temática se centraba en la moda, la literatura y el teatro. Mencionaste a La Camelia, sí. En distintas respuestas de esta conversación hiciste alusión al contexto sí. Político, y La Camelia indudablemente está asociada a 1852, a la batalla de Caseros, a la irrupción de un nuevo, o por lo menos al intento de un nuevo modelo de país. Y por ahí anda una figura que luego va a tener una presencia fuerte, Bartolomé Mitre, en la política nacional. La Camelia está asociada a Rosa Guerra. Bueno, te armé como una especie de rompecabezas. Batalla de Caseros, Bartolomé Mitre, la ironía, la parodia que muchos de estos medios ejercieron dentro de esa idea de periodismo predicativo, y Rosa Guerra. Rosa Guerra también es un personaje de lo más interesante, sobre todo por esto que mencionabas, que recurrió a la ironía. El tono irónico de ese periódico a mí me parece realmente genial. Hay un momento en el que una de las colaboradoras, refiriéndose a cómo va a ser recibido, cita una supuesta frase, lo que ella imagina que un lector masculino diría, y dice: ¡qué monada, las muchachas con un periódico! Y en esa condescendencia se condensa todo un concepto, ¿no?, que había sobre la mujer y sobre sus capacidades intelectuales. Y ella recurre a la ironía para eso, para un poco, viste, que se burlan de sus propias, de las cualidades que se le atribuyen a la mujer, ¿no? La mujer es caprichosa, la mujer es veleidosa, la mujer es un poco tonta, la mujer es débil, y entonces ellas como que asumen que son así, y que por eso deben ser disculpadas, no deben ser juzgadas con mucha dureza, porque la mujer no es más que eso, y al hacerlo demuestran que son, por supuesto, mucho más que eso. Y bueno, la rivalidad con Mitre, que parece que tenía también esa actitud muy condescendiente hacia las mujeres, se hace explícita cuando escribe que a los compañeros de Los Debates, que es el diario que dirige Mitre, les estrecha fraternalmente la mano, ¿no? Dice: no nos atrevemos a darles el ósculo de paz, porque bueno, sería un poco recatado de una mujer besar a un hombre, pero sí le da un fraternal apretón de manos, o sea que se sitúa ahí ya mismo en un plano de igualdad. Bueno, y después termina con otra ironía, ¿no? Que bueno, que sin ser niñas ni bonitas, no son viejas ni feas, porque parece que para Mitre este aspecto era muy importante, y para ellas querían reivindicar que las mujeres no solo tenían que ser niñas bonitas y que eran capaces de ser muchas otras cosas y demostrarlo, ¿sí? Ahora parece un poco obvio todo esto, ¿no? Decir, bueno, las mujeres no son solo niñas bonitas, aunque de alguna manera se siguen vendiendo estereotipos de mujer, ¿no? Que valen por lo que se ve, por su aspecto, y que además hasta como que se hipertrofian su aspecto. Pero bueno, ahora ya estamos en otro lugar donde las mujeres ya no tienen que probar que son más que niñas bonitas. La editora y traductora Luisa Borowski también es autora del libro Mujeres Viajeras, Política, Derechos y Aventuras desde Miradas Pioneras, 1864-1920, publicado por Adriana Hidalgo Editora en 2019. En ese espacio del siglo XIX, y principalmente hacia el final del siglo XIX, el último cuarto de siglo, aparece dentro del periodismo, llamémosle, más tradicional, pero que también va a tener sus derivaciones en esta prensa de las mujeres y realizada por las mujeres, el tema de la profesionalización. Los deseos de la profesionalización se van materializando en lo que, como otra etapa, luego del periodismo faccional, otra etapa denominada periodismo moderno, comercial o que intenta la masividad, tiene exponentes en el Río de la Plata como el propio diario La Nación, que provenía de La Nación Argentina, La Prensa o tiempo después Crítica, ya entrado el siglo XX. Esos deseos de profesionalización del trabajo de la mujer, ¿de qué forma aparecen en el escenario que en Mujeres de Prensa fuiste reconstruyendo? Aparecen, creo que claramente, con Juana Manso. Juana Manso es la editora y propietaria de su diario. Ella trabaja como editora y tiene su empresa. Y con eso aspira a ganarse la vida. Ella aclara que no tiene grandes ambiciones materiales, sino que quiere hacer de eso su medio de vida. Allí, ya sin hacer una enunciación abierta, está hablando de una profesionalización. Ella quiere ganarse la vida escribiendo. Más tarde, no lo logra, por supuesto, pero fíjate que cuando ella cierra con el quinto número de su diario, evidentemente no fue exitoso, y lo hace de una manera muy conmovedora, porque ella dice que era ese su medio de vida, o el medio de vida que había imaginado, y que como no le resultó, ofrece dar clases de idiomas. Ella ofrece, claro, en el mismo periódico, dice que a partir del mes siguiente ella puede dar clases de inglés, de francés, etcétera, que también es una manera de ganarse la vida profesional, aunque en aquel momento podría verse como una cosa más vocacional. Es un trabajo, ¿no? Es la docencia dedicada a los idiomas. Después aparece más claro esto cuando, a partir de los periódicos de Juana Gorriti, La Alborada del Plata, y de Clorinda Mato, ya se habla de la profesionalización de la mujer escritora. O sea, que la mujer que, claro, escribe es una mujer que trabaja de eso, escribiendo. Aunque también hay una cosa, esto es muy anterior a que Virginia Woolf reclamara el cuarto propio, ¿no? Para las mujeres. Uh-huh. Faltaban casi 50 años para que ella lo hiciera. Es como que la mujer no salía del ámbito doméstico, su casa, donde cuidaba a sus hijos, donde cumplía con las tareas que se le asignaban, parecían que eran naturales a ella, era también el lugar donde se hacía un rincón o se hacía un rato para escribir. No era visto como una profesión. Pero poco a poco, mujeres como Juana Gorriti lo van reivindicando como profesión. Y bueno, también creo que Gorriti fue especialmente hábil para conseguir que eso fuera visto de esa manera, ¿no? Ella fue muy, muy distinta en su actitud a Juana Manso, nunca se enfrentó claramente a los que podían, digamos, imponer autoridad, sino que fue negociando de una manera más, más sutil. Y obtuvo, creo, mejores resultados, por lo menos para ella misma, para su propia vida. De todas maneras, fue una contribución importante para la tarea y para la carrera, para el camino de las mujeres escritoras. ¿Sí? Juana Manuela Gorriti nació el 15 de junio de 1816 en la hacienda salteña de Los Horcones, propiedad de su padre, José Ignacio Gorriti, quien era por entonces principal lugarteniente de Martín Miguel de Güemes y luego su sucesor en el gobierno. La infancia de Juana Manuela estuvo marcada tanto por las sucesivas invasiones realistas a la provincia norteña como por la lucha de los infernales y las disensiones entre la patria vieja, a la que adhería su padre, y la patria nueva de los opositores a Güemes. Algunas de esas vivencias quedaron registradas en sus escritos. En 1933, Juana Manuela Gorriti se casó con Manuel Isidro Belsú, militar y político, con quien tuvo tres hijos y una relación tormentosa. Mientras tanto, Juana Manuela comenzaba a hacerse conocida por su cultura en las tertulias de las ciudades de Sucre, Oruro y La Paz, donde sucesivamente residió. En 1841, Belsú fue designado gobernador de Covina cobija y Juana Manuela Gorriti decidió irse con sus hijas a Lima, donde se ganó la vida enseñando a leer y a escribir a las niñas de las familias más acomodadas. Por entonces, también inició su carrera literaria. En 1845, la Revista de Lima dio a conocer su primera narración, La Quena, cuyo tema central es la disputa entre dos hombres por el amor de una mujer. En 1848, Manuel Isidro Belsú se convirtió en presidente de Bolivia. En ese periodo intentó reconciliarse con Juana Manuela, que se negó a regresar. Sin embargo, cuando en 1865 Belsú fue asesinado durante su intento por retomar el poder, Juana Manuela Gorriti volvió para recuperar su cuerpo y organizar a sus seguidores. La revuelta fue derrotada y Juana Manuela debió regresar a Perú en forma clandestina para no ser capturada. Nuevamente en Lima, Juana Manuela Gorriti se convirtió en el centro de la bohemia local. Las primeras escritoras peruanas la tomaron como un modelo a seguir. Tras la caída de Juan Manuel de Rosas, su nombre empezó a ganar reconocimiento también en Buenos Aires, a donde viajó por primera vez en 1874. Dos años después, el editor Casavalle dio a conocer la primera edición de Panoramas de una vida, dos tomos que incluían distintas obras de Juana Manuela Gorriti, entre ellas una biografía de Belsú, relatos de las guerras civiles sudamericanas y un divino perfil de Camila O'Gorman, uno de los primeros rescates literarios de su figura. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Estamos llegando al cierre de esta conversación que, no por una formalidad como habitualmente solemos decir, te agradecemos profundamente, porque, dar a conocer este tipo de trabajos, este tipo de investigaciones, tiene que ver con decisiones no solamente de una editorial, sino de una investigadora que acota un campo de acción, un objeto de estudio que no siempre ha tenido la atención de la academia o de otros sectores, Luisa. Pero en este cierre hay algo que quería compartirte y que tiene que ver con los nombres de los medios, porque también hay en los nombres, y esto corre por cuenta mía, como una definición cada vez más clara de hacia dónde apuntan estas voces del mundo femenino. Alborada del Plata, indudablemente, podría haber incluido distintas temáticas. Búcaro Americano probablemente también, si uno no hubiera ingresado a su contenido. Álbum de señoritas parece muy naif ese título, según la lectura de este tramo del siglo XXI. Pero cerrando el ciclo, cerrando tu libro, aparece en 1896 La Voz de la Mujer, donde ahí claramente está definido quién es la enunciadora, y, por cierto, ya fue citado el de Petrona Eile, Nuestra Causa. En este cierre, Luisa, y luego de haber atravesado panorámicamente los medios y más de una de las mujeres que estudiaste, ¿qué tips, qué reflexiones, qué, no digo conclusiones, pero sí qué comentarios te genera el haber trabajado sobre estas temáticas, sobre estas mujeres y sobre estos medios? Primero, es exactamente, o sea, como que detectaste en esto de los títulos como toda la progresión que hubo en el camino de estas mujeres periodistas, ¿no? Desde estos títulos, es cierto, como naif, como el álbum de señoritas, o simbólicos como la camelia, la aljaba, a esta cosa bien explícita: las mujeres tenemos voz, las mujeres tenemos una causa. Y lo que podría sintetizar el libro es esto, justamente, que lo que se intentó mostrar es todo un camino recorrido a lo largo de un siglo que empieza muy tímidamente y que va abriendo brechas que creo que es de alguna manera, posiblemente sin saberlo, lo hacían de una manera muy generosa, porque el paso de cada una de estas mujeres o de cada una de estos medios de prensa era el que posibilitaba el siguiente, posibilitaba que el siguiente profundizara y ampliara ese camino y esa lucha, reconocida como tal o no, de las mujeres. Y creo que las mujeres que hoy podemos escribir les debemos mucho o todo a estas pioneras, a las que abrieron el camino. Luisa Borowski, editora y traductora. Es una especie, es un reconocimiento y es un homenaje, y es también la intención de que, así como yo pude tener acceso a estas noticias, a estos saberes, puedan tenerlo otras personas, puedan valorarlas, puedan valorar eso que otras hicieron por nosotras, las mujeres de hoy. El espacio se titula Tramas, y siempre decimos que jugando con la familia de palabras que Tramas genera, la última pregunta tiene que ver con qué estás tramando de aquí a lo siguiente, como recién mencionaste. ¿Hay más mujeres viajeras después de 1920? ¿Hay más mujeres periodistas después de 1920? ¿O la temática va por otro lado? Podría haber sobre todo más mujeres viajeras, porque hay muchas otras mujeres viajeras que no pudieron ser incluidas en su momento. Podría ser. Podría también haber más mujeres de prensa, pero no sé si ya sería tan significativo, ¿no? Porque me parece que ahora es significativo lo que hacen. Hay tantas mujeres haciendo prensa hoy. Sí, creo que de todas maneras entre los años 40 y 70 pasaron muchas cosas que merecería la pena reseñar, sí. Pero en este momento estoy trabajando en una cosa totalmente distinta, que no tiene que ver con la mujer, tiene que ver con otros aspectos de igualdades en la sociedad, digamos. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones, Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica, Javier Morillas. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com